El Gualicho. ¿Cómo acompañar a nuestros estudiantes en tiempos de coronavirus y cuarentena? ¿Cómo estar, hacer oír nuestra voz, llegar con nuestras palabras a tantos jóvenes y adultos que han iniciado el camino de continuar sus estudios? ¿De qué manera hacer contención social, compañía, fraternidad en estos tiempos difíciles? Para acompañar, para estar, para romper muros y soledad, El Gualicho. Un programa de radio realizado por educadores de jóvenes y adultos, pero también con la voz de sus protagonistas, sus estudiantes. El Gualicho. El Gualicho. El Gualicho. Bienvenidas y bienvenidos. Cada día un CEPJA y un SENS entran al aire para hablar de los temas que sus estudiantes están esperando escuchar. Para los bichos, lavandina, alcohol en gel, manos limpias y El Gualicho. No somos bichos raros, ni fachos, ni distraídos. Somos les comunes del barrio haciendo un poco el lío. No salimos de la casa porque no queremos el virus, no. Como un rayo, guacho, mis palabras van cargadas. Desde Cuyo a todo el mundo por la red comunitaria. Desde adentro hacia afuera por la antena se dispara un mensaje disidente con la frente bien en alta. Somos múchiles desconocidos, pero nos unimos para dar noticias con sentido. Y si no te cabe el capricho, va, te tiramos de Gualicho, va. Muy buenos días. Estamos escuchando el programa El Gualicho. Hoy a cargo de estudiantes del aula satélite 15 de julio, perteneciente al CENS 3405 Roberto Al. Escuchamos diferentes voces para que lo disfruten y compartir con ustedes. Bienvenidos a este primer bloque del programa El Gualicho. Hoy vamos a conocer la historia del aula 15 de julio, transformando la educación. Y para ello, hemos conversado con una de las referentes históricas del aula. Les invito a que juntos la escuchemos. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Nuria Armesto, soy activista lesbiana, militante por los derechos de las personas LGBT, miembro de la agrupación La Corriente Alterna y de la Biblioteca Popular Casa por la Memoria y la Cultura, que es la sede donde funciona el aula 15 de julio Transformando la Educación. El aula surge en el año 2013 de una articulación entre la agrupación, que en aquel entonces nos llamábamos 15 de julio, luego decidimos preservar ese nombre para el aula, para el espacio educativo, y nos empezamos a nombrar como La Corriente Alterna. Entonces el aula surge de una articulación entre la agrupación, la Casa por la Memoria y la Dirección Permanente de Jóvenes y Adultos, que en ese momento era dirigida por el profesor Jorge Galleguillo. Surge a partir del trabajo territorial de la agrupación, en donde detectamos que luego de la sanción de la Ley de Identidad de Género, que vino a saldar la deuda que tenía la sociedad argentina con las personas trans, en cuanto al reconocimiento de su identidad y a las políticas de acceso a la salud, desde nuestro trabajo territorial notamos una gran demanda por una educación inclusiva, luego de años de expulsión de las instituciones de las personas trans, y bueno, y también en Buenos Aires se había creado recientemente el Bachillerato Popular Mochacelis. Además de eso, la biblioteca venía de una experiencia de educación de jóvenes y adultos, donde había sido sede del aula Amar a la Escuela, que había estado orientada a mujeres trabajadoras sexuales o en situación de prostitución, como parte de una política educativa dirigida a buscar a los estudiantes a sus territorios, ¿no? Seguinos en nuestras redes. En Instagram, arroba El Gualicho Radio. Y en Facebook, El Gualicho Fanpage. Amenacen que se acaba el mundo, yo tengo un puente para poder cruzar y subir el volumen a morir. Nadie podrá cortar esta diversión. Yo tengo ganas de cambiarlo todo. Vos tenés ganas de ponerte a saltar y llegaremos en la madrugada y nuestra cama será liberación. Seremos nosotros otra vez. Sí, que es muy importante. Escúchenme bien. Si nos quedamos en nuestra casita, menos gente se enferma. Hacele caso, quédate en casa y seguí escuchando El Gualicho. Bueno, así como acabamos de escuchar a Nuria contando la historia del aula 15 de julio, también tuvimos la posibilidad de charlar con la presidenta de la Biblioteca Popular. Y ella nos cuenta la historia de la biblioteca, así como las actividades que se pueden realizar. Hola, soy Silvia Echeverri. Soy presidenta de la Biblioteca Popular y Casa por la Memoria y la Cultura Popular. La biblioteca se inicia en el año 1999, o sea que ya han pasado 21 años. Nuestra biblioteca nace en ese año fundada por una compañera, Susana Muñoz, que es expresa política durante la dictadura militar. En un principio la biblioteca desarrolló tareas culturales, apoyo escolar, etc., y también acompañó la lucha por los derechos humanos contra los crímenes de lesa humanidad cometidos por esta dictadura militar del año 1976. Así fue desarrollando todo un trabajo en defensa permanente por la memoria, la verdad y la justicia. Está ubicada en el barrio Suárez de Godoy Cruz, en el predio de una unión vecinal con la cual compartimos proyectos que hacen a la promoción comunitaria y actividades culturales. Bueno, nuestra bibliografía se nutre de ejemplares, sobre todo relacionados con los temas de sociología, historia, política latinoamericana, educación. También hay libros recuperados, libros que habían sido prohibidos en la época de los años 70. Y Por este motivo, durante mucho tiempo estudiantes concurrían al lugar como para consultar y finalizar sus tesis relacionadas con estos temas. También la biblioteca ha publicado un libro que se denomina Hacerse Cargo, que trata de la historia de los desaparecidos y muertos durante la dictadura. Son relatos realizados por los expresos y familiares de los desaparecidos. También hemos participado de las diferentes ferias del libro y realizado actividades como ciclos de cine, ferias populares, apoyo escolar, talleres de formación, cursos, talleres artísticos, charlas itinerantes, no solo relacionadas con los temas de crímenes y terrorismo de Estado, sino también con temas como violencia intrafamiliar e institucional, género, diversidad, personas en contexto de encierro y otros temas. Seguinos en nuestras redes, en Instagram @ El Gualicho Radio y en Facebook El Gualicho Fanpage. La primavera que había se la puso de vestido, con su niño de la mano subieron al colectivo. Ella con los ojos grandes en la raspa de su bolso, y él atraviesa corriendo hasta el fondo del pasillo. Hoy es sábado a la tarde, mañana será domingo, y esta noche es de bailanta en la calle de los indios. Han bajado de las fincas hombres, mujeres y niños, y mi calle dio a su sed el más negro de los vinos. Golondrina, y se quedó sin carnaval ni bandera, lo abriga un nudo cansancio y espera el fin de semana pa' festejar su salario. De las fincas y los puestos, desde la villa hasta el centro, traen luces y colores para alegrar a mi pueblo. Hoy es sábado a la tarde, mañana será domingo, y esta noche es de bailanta en la calle de los indios. Han bajado de las fincas hombres, mujeres y niños, y mi calle dio a su sed el más negro de los vinos. Golondrina, y se quedó. Dejen de comprar cosas a lo loco. Qué barbaridad. Así que relájense, respiren hondo y repitan conmigo: todo va a estar bien. Hacele caso y seguí escuchando El Gualicho. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Ramos. Soy profesor de dos materias, Ciencias Sociales y Sujeto de Identidad. En estas materias hemos venido trabajando dos contextos problematizadores, uno que tiene que ver con la organización comunitaria y la participación en la materia Sujeto e Identidad, y en Sociales estamos trabajando el contexto problematizador de género y asimetría. Hemos venido debatiendo, leyendo, trabajando en conjunto los conceptos de género, de identidad de género. Nos hemos centrado en la ley de identidad de género que tiene la Argentina, una ley de vanguardia, la ley 26.743, que se sancionó en el año 2012. La propuesta es invitar a la audiencia a escuchar a un estudiante de nuestra aula, quien nos relata un poco su vivencia, así que los invito a escuchar a Victoria. Yo he sido así siempre, desde que tengo uso de razón, desde los 5 años que me di cuenta que no era como los demás chicos, y bueno, el género es una construcción, y bueno, yo fui construyendo la persona que soy ahora, y cuando me dicen señora, aunque no lo soy, ¿viste? Digo, bueno, soy lo que siempre soñé ser. De todas maneras, te imaginas, hace más de 40 años atrás, todo era distinto. Y sí, el código 80, a mí una vez me encontraron, yo iba a llevarle unas cosas a mi mamá y a mi papá, que estaban en la casa de mi hermano por X motivo. Y bueno, a las 11 de la mañana me detuvo la policía, me llevaron, me trataron como delincuente. Bueno, fue horrible, ahí sobre que alguno de mis hermanos no me querían, fue peor. Entonces, bueno, pero obviamente que la ley ha sido fundamental y creo que nos pone en el lugar que nos corresponde, porque antes éramos como extraterrestres. Yo tengo algunos, no siempre me he llevado mal con todos mis hermanos, pero con algunos ni siquiera me dejaban juntar con mis sobrinos porque podía contagiarlos o podían salir todos gay o maricones, como ellos decían, o putos, como se decía. Entonces, obvio que la ley es muy importante. Y nos da seguridad. Yo mucho tiempo después, mirá que a mí me pasó en el 95 esto de la policía, pero fue tan desagradable, tan degradante, que yo por ahí iba caminando por la calle y veía a la policía en algún lado y me cruzaba de vereda porque tenía terror que me pidieran el documento. Hasta, bueno, por suerte hace ya más de 2 años que tengo el documento, pero sí, porque vos ibas a un hospital o algo y te nombraban algunos o a toda voz, viste, con el documento anterior, y todo el mundo te miraba como, viste, como si fueras un espécimen, no sé. Obvio que, y aparte que tenemos garantías y derechos, y obvio que lo tenemos porque pertenecemos a la sociedad, porque somos personas normales como cualquier otra, pagamos impuestos como cualquier otro, entonces tenemos, esta ley nos ha dado derechos y hemos equiparado un montón de cosas que todavía faltan, pero bueno, de a poco se van logrando eso, entonces la ley es muy, muy, muy importante. Poder escuchar a Victoria nos permite entender cómo esta ley, cómo este modificó ciertas cuestiones en nuestra sociedad que permitió poder generar mejoras, algunas mejoras en la vida de las personas trans. Ella nos habla desde una mirada histórica donde nos cuenta cómo era la situación antes, ¿sí? Nos habla incluso del artículo 80 del Código de Faltas de la provincia, donde las personas trans, travestis, eran llevadas detenidas, ¿sí?, por simulación de sexo mediante las fuerzas públicas, y cómo esto ha venido cambiando. Y bueno, nos deja ver la importancia de estas leyes. Contra el maleficio, El Gualicho, un programa de radio de otro mundo. El Gualicho. Thank you. Anteriormente escuchábamos al profe Gonzalo y a la estudiante Victoria Escudero reflexionar sobre el impacto que ha tenido la ley de identidad de género en la vida de las personas trans. Y ahora les quiero invitar a que escuchen a una de nuestras egresadas de la primera corte, que enfoca su relato más en su experiencia en el sistema educativo. Mi nombre es Consuelo Marianela Herrera, tengo 29 años, soy activista travesti, militante de la CLIC de Mendoza. Bueno, quería contarles acerca de mi trayectoria educativa. Yo en el año 2007 yo me inicié como traba y bueno, yo era de Tupungato en ese momento y la escuela en Tupungato, la secundaria en Tupungato, era una institución sumamente horrenda, machista, patriarcal, y bueno, todos los calificativos que puedan surgir del colonialismo y del eurocentrismo. Dudo que haya cambiado hoy en día, pero bueno. En ese momento no se discutía sobre identidad de género, así que no me permitieron terminar la secundaria. Así que eso fue como un proyecto que me llevó durante un par de años, digamos, volver a alcanzarlo. Por ejemplo, yo en el año 2013 conocí a gente de la agrupación 15 de julio y estas personas me incentivaron a volver a terminar la secundaria. Y bueno, finalmente accedí y la verdad que pasé una experiencia totalmente divina. Fue hermoso, fue enriquecedor para mi vida. Y en el año 2015, a fines del 2015, fue cuando yo me recibí. Terminé la secundaria. Esto me posibilitó poder acceder a estudios universitarios. Así que hoy en día ya estoy en cuarto año de la universidad en la licenciatura de trabajo social. Y bueno, la verdad que lo que quiero decirles es que traten de terminar la secundaria. Y si pueden, empiecen carreras universitarias, terciarios o lo que sea, porque la verdad que estudiar o poder acceder al derecho a la educación es lo mejor que les puede pasar en la vida, porque les cambia la mirada, les cambia la perspectiva y sobre todo les da como un posicionamiento como sujetas, sujetos y sujetes frente a diversas situaciones. Bueno, y para ir cerrando este bloque, tenemos la opinión de una egresada del aula sobre lo sucedido hace unos días, donde el presidente Alberto Fernández decretó el cupo laboral trans en la Argentina. Hola, mi nombre es Alexia Biancorroso, ex estudiante del aula 15 de julio, donde me formé y terminé de estudiar. Con respecto al cupo laboral trans, me parece que es algo importantísimo, ya que la mayoría de las mujeres trans nos encontramos en estado de vulnerabilidad. El trabajo dignifica. Yo tengo trabajo porque pude formarme, porque pude estudiar, pude hacerlo. Me recibí de acompañante terapéutica, cuidados paliativos y cuidado de adultos mayores. Y de a poco te vas sintiendo parte de la sociedad. Cuando te vas sintiendo parte de la sociedad, vas exigiendo, no estás exigiendo, pero vas dándote cuenta de cuántas cosas te faltan o te faltaron y te preguntas por qué. En un futuro que no lo veo muy, muy lejano, el cupo laboral para las mujeres trans es algo que nos va a enseñar a muchas personas a la no discriminación, a la tolerancia, a los valores. El cupo laboral traería un gran alivio a muchas compañeras trans que sufren la trata de personas, que sufren cuando ya son grandes o llegan a mayores, que no tienen una jubilación, no tienen dónde vivir, a dejar de estar dentro de la marginalidad. Seguinos en nuestras redes, en Instagram @elgualichoradio y y en Facebook, El Gualicho Fanpage. Esto fue El Gualicho, un programa realizado por el Aula Satélite 15 de Julio, transformando la educación del CENS 3405 Roberto Art. Las bandas mendocinas que escucharon fueron La Nueva Guardia, Nahuel Jofré, Las Ex y Marta. Esto fue El Gualicho, una producción elaborada por educadores de CENS y CEPJA junto a sus estudiantes durante el aislamiento por el coronavirus del año 2020.